4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos, somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda. Nuestra cita de los lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Lunes de 4 a 6, Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos pueden seguir a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, hoy lunes 26 de enero del año 2007. Último lunes de enero. Qué rápido que ha pasado el mes de enero. Lunes 26. Este programa se repite, como es habitual, el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les abra, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. La orquesta de Duke Ellington ya nos ha dejado el programa marchando, presentado. ¿Qué más les puedo decir antes de comenzar el programa? Saludarles, ¿no? A todas. A Karma, que ya está en el chat interno de Gmail. De paso les doy el Gmail el mail del programa. Así pueden también ustedes interactuar a través de él. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. Y el teléfono 93-317-7366. Bien, hoy tendremos un programa similar al del pasado lunes en lo que se refiere al uso casi mayoritario de vinilos. Hay músicos a los cuales, como el de hoy, al cual haremos un homenaje, en que prácticamente su discografía la tengo fundamentalmente en vinilos, por lo tanto sonarán vinilos, esos viejos vinilos del año, en fin, que para algunos de la era digital dirían que son ya de épocas pasadas, más pasado lo que está sonando ahora. No como música, sino que el soporte es un cassette. La orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band, es la orquesta estable del programa. Es un cassette. Bien, comenzamos. Hoy le decía, lunes 26 de enero. Ayer, 25, celebraba su aniversario una señora que nació en Río de Janeiro el 25 de enero de 1943, la señora Leni Andrade de Lima, más conocida como Leni Andrade. Ella nació en Río y es una cantante que obviamente, como buena cantante brasileña, pues cubre prácticamente todos los aspectos de la música popular brasileña, bossa nova y esas cosas tan hermosas que nos tienen acostumbrados los músicos de Brasil. Pero también la señora tiene una inclinación hacia el jazz, y el jazz siempre ha estado presente en el sonido de la voz, en la forma de cantar y en la forma de hacer los arreglos en los grupos, o en este caso los arreglistas, los arregladores, decían los arreglos, pues que iban por esta onda jazzística. Leni Andrade, pues a ella primero le hacemos un guiño y un saludo. 25 de enero de 1943, Río de Janeiro. Aquí tengo un álbum que lleva por título Leni Andrade, Luz Neón. Luz Neón, así se titula este trabajo. Y de este disco, que está editado por el sello, fabricado y distribuido por Sony Music, bien, industria brasilera, un tema del señor Dizzy Gillespie, uno de los grandes clásicos del señor Dizzy Gillespie, con Leni Andrade. Y este tema de Dizzy Gillespie comenzamos esta tarde de lunes, Night in Tunisia, Leni Andrade. And Brasileña, nacida en Río de Janeiro, un 25 de enero del año 1943. Una mujer que comenzó a cantar en clubs y en orquestas como crooner, como se le llama en Estados Unidos, pero no es exactamente la palabra. Ella comenzó en orquestas de baile cantando justamente los grandes clásicos del jazz y de la música popular brasileña. Actuó en Río de Janeiro en 50-60 en salas de fiesta como la Sala Bacará y el Bottles Bar. El bar, ¿no? Bottle, en inglés, el bar de las botellas. Ha vivido años fuera de Brasil, en el México y en Estados Unidos también pasó una época, y en Centroamérica. Tiene grabados más de 27 discos la señora Leni Andrade. Después de ese clásico del señor Dizzy Gillespie, Night in Tunisia, lo voy a dejar ahora con un clásico de la música popular brasileña y de un afamadísimo compositor, el señor Tom Jobim. Un tema que ha sido interpretado no solamente por él y por músicos brasileños, sino ya también forma parte de lo que son los estándares de jazz. Wave. Ola, así se titula, Ola de las Olas del Mar, Wave. Un tema de Tom Jobim en la voz de la señora Leni Andrade. Vou te contar, os olhos já não são coisas. Original del señor Tom Jobim, interpretado por Lenny Andrade, de este álbum titulado Luz Neón. Esta mujer brasileña, que podríamos decir que es la cantante de jazz por excelencia en Brasil, es la cantante que mejor ha sabido funcionar la bossa nova con el jazz. Saludos a ella, que ayer, día 25, estaba de cumpleaños, 66 añitos. Nació el 25 de enero de 1946. Lenny Andrade, gran voz. Una anécdota. Tete Montoliu, nuestro gran pianista, según él, decía que con toda modestia, decía, bueno, soy el mejor pianista del Carré Montané, decía. Él, las cantantes, pues como que no le gustaban demasiado. No le gustaban demasiado. Pero tenía así algunas que eran, pues, sus favoritas. Una de ellas, y seguramente la primera en la lista, además porque combinaba la faceta de pianista con cantante, la señora Shirley Horn. Era la favorita de Tete. Me decía que a veces le hacía saltar las lágrimas de lo emocionado que le ponía al escuchar la música de Shirley Horn. Estoy hablando hace ya por ahí año 91. Ya han pasado unos años. Un día Tete me dice si le puedo llevar a arreglar un radio cassette grandote que él tenía, donde pues escuchaba la radio. Él era un asiduo oyente de radio, y donde también, pues, dentro de su gran colección que tenía de discos y que después amplió a CDs, pues también tenía cassettes. Se le grababa cassettes a nuestro amigo y compañero contrabajista. ¿Cómo se llama? Pervívores y Horacio Fumero. Él iba grabando música a Horacio Fumero en la época que todavía, digamos, ochentas, cuando trabajaban y ensayaban. Horacio iba a ensayar a la casa de Tete, le grababa los temas o la música que Tete pensaba que Horacio tenía que escuchar, se los grababa en cassettes. Bien, entonces me dice Tete que le lleve a arreglar ese radio cassette que él tenía. Se lo llevé por ahí a una casa que ya no existe, en el Carrer Montaner. Y cuando estábamos mirando el cassette, y para ver, bueno, un radio cassette de esos grandes, doble, la marca y todas estas cosas, dentro había un cassette. Un cassette. Y ese cassette es este que estamos escuchando ahora. De Lenny Andrade. Que luna de brilho, uma noite perdida. Estado de coisas tão puras que move uma vida. E ese cassette que estaba en el radiocassette de Tete. Cuando regresé a casa le dije: Tete, que me encontré este cassette de Lenny Andrade. Me dijo: quédatelo, ya tengo el disco. Pues sí, aquí está ese cassette, regalo de Tete. Pero la anécdota es, aparte del cassette en sí, el hecho en sí, pues Tete escuchaba a Lenny Andrade. Para que vean la categoría de esta mujer. Vem a saudade do carinho seu. El tema de Tete con las cantantes, no era con las cantantes o los cantantes, era en general con el hecho de... Además hay chistes muy muy muy malos sobre esto, sobre la relación entre cantantes y los grupos. Sí, hay cantantes y cantantes, efectivamente, pero hay muchas cantantes que, si las comparamos con la formación musical de, especialmente de los pianistas, pues adolecen de esta formación musical y hace que la relación a veces sea un poco difícil y que no tengan, pues, por el hecho de no tener esta educación musical, pues no tengan un vocabulario musical lo suficientemente amplio como para poder funcionar dentro, bien dentro de un grupo. Es por eso, más que nada, lo que decía de que Tete, como muchísimos otros músicos, tienen una relación un poco un poco peculiar con las cantantes, pero agradezco con aquellas cantantes o aquellos cantantes pues que no están bien puestos en el tema. Hay, por ejemplo, Frank Sinatra no le gustaba porque era demasiado perfecto, decía. No, pues sí, tiene buena voz, pero no se equivoca nunca, decía, prácticamente. No puede ser, le gustaban aquellas voces que de cantantes pues como Billie Holiday o como Shirley Horn, pues que arriesgaban en lo musical. Sí, no había nada personal en el hecho de que tuviese algo contra las cantantes. Él tiene un disco con la señora Fleta, que ya lo presenté, y con ella no se llevaba muy bien porque pues justamente tampoco era seguramente una mujer con una preparación musical como para estar a ese nivel. Pero bueno, dejamos el tema allí y continuamos. Lenny Andrade, pues, nació 25 de enero del año 1943. Continuamos. Hoy, lunes 26 de enero del año 2009. Un 25 de enero del año 1929, es decir, hace 80 años, nacía en Filadelfia un saxo tenor que tuvo mucho que decir y tiene muchas cosas que decir dentro del jazz. Un señor que ha trabajado al lado de Pulmuth Jackson, Tad Dameron, Johnny Hodges, Art Blakey, Dizzy Gillespie, ha codirigido un jazzet junto a Art Farmer. Finales de los 50 y de los 60, es un hombre que ha estado prácticamente en todas las historias del jazz a partir de los años, finales de los años 40. El señor Benny Golson, y a él le queremos saludar a un día de su aniversario en Estados Unidos, dentro de la comunidad y de la familia jazzística. Pues han habido grandes celebraciones por lo longevo de este hombre y también por la calidad de su música y la importancia de su música. Benny Golson. Tengo aquí un vinilo. Comenzamos con los vinilos. Además será un paso muy interesante. Otro día haremos un programa donde le dedicaremos más tiempo a Benny Golson. Hoy el programa se lo dedicaremos a un señor que nos dejó en el mes de diciembre, falleció en el mes de diciembre, el señor Freddie Hubbard, trompetista. Pero ya verán, vamos a comenzar con este álbum, que se llama Take a Number from 1 to 10, es decir, elige un número del 1 al 10. Así se titula este álbum. Y hay una serie de músicos. Están Nick Travis, Bernie Grau, Art Farmer, por supuesto, Saichi Babb, Curtis Fuller, Chad Walton, Tony Williams, Albert Heath, y también está el señor Freddie Hubbard. Pero no en el tema que vamos a escuchar ahora, que es un pequeño homenaje que hacemos a Benny Golson a un día de su aniversario. Es un tema cortito, 1:34. Un tema de Lenny Washington que se llama You're My Thrill. Y aquí está el señor Benny Golson y su saxo. Mm-hmm. El saxo del señor Benny Golson y este tema, You Are My Thrill, donde Benny nos hace un saludo, y de paso también yo con su solo le hago un saludo en el día siguiente a su aniversario. Al vinilo lo he girado porque ahora les quiero hacer escuchar el primer tema de la cara B, este vinilo a nombre del señor Benny Golson, Take a Number from 1 to 10, del sello Argo, y se distribuyó aquí por CFE. Benny Golson al saxo tenor, y tenemos al señor Freddie Hubbard a la trompeta. De ahora en adelante lo que vamos a escuchar será música donde tendremos como eje, si no en algunos casos no será el personaje principal, ya que él no será el líder de esas formaciones, pero la trompeta del señor Freddie Hubbard será a continuación el eje del resto del programa. I fall in love too easily. Me enamoro fácilmente. Así se titula este tema de Stein and Kahn. Al saxo tenor, Benny Golson. A la trompeta, Freddie Hubbard. Mm-hmm. Y al saxo tenor Freddie Hubbard a la trompeta. I fall in love too easily. Un montón de músicas. Eso es un programa hermano en la misma franja horaria de este, los martes de 4 a 6 de la tarde. El señor Freddie Hubbard, que falleció el pasado 29 de diciembre del año 2008, después de una enfermedad que lo traía por la calle de la amargura desde ya casi unos 7, 8 años. 70 años tenía el señor Freddie Hubbard, un ataque al corazón. Eso fue lo que informó la revista Billboard. La muerte de Hubbard ocurrió en su residencia en Sherman Oaks, en California. El señor Freddie Hubbard, quien recibió el premio a los maestros del jazz de la Institución Nacional de las Artes en el 2006, era conocidísimo por haber trabajado al lado de figuras legendarias de la historia del jazz, como John Coltrane, Ornette Coleman, McCoy Tyner, Art Blakey, Herbie Hancock, Wayne Shorter. La lista es increíblemente larga de las colaboraciones del señor Freddie Hubbard. Vamos a ir escuchando temas de Freddie. Y como lo que fundamentalmente importa es su música, pues le voy a ir dando aquello con informaciones muy, muy breves sobre este hombre. Y la música va a ir fluyendo no de forma cronológica, sino pues un poco como vayan surgiendo nombres y vayan surgiendo historias. Lo que sí pudimos decir de Freddie es que era un hombre con un sonido magnífico, excepcional, con una posibilidad y una facilidad para llegar a unos agudos, pero un registro agudo enorme. Pocos trompetistas han llegado a ese registro tan alto de agudos. Uno de ellos, que me venga a la memoria, es el Cotty Williams, John Fadis, Arturo Sandoval, el cubano Arturo Sandoval, y Myna Ferguson, y Freddie. Sus influencias fundamentales, aparte de este señor que está cantando ahora, el señor Louis Armstrong, las podemos situar en trompetistas como Clifford Brown y Lee Morgan. A partir de ahí, más la influencia de este señor que es imposible de no haber estado bajo la influencia de Louis Armstrong. A partir de estos tres nombres, Louis, Clifford Brown y Lee Morgan, podemos ir desarrollando la historia de la música, el sonido y la presencia de Freddie Hubbard en el jazz. En alguna parte leía por allí, se me perdió, no sé dónde fue, de que la primera grabación que hizo, la hizo al lado de Wayne Shorter. Al lado de Wayne Shorter. No sé si eso es así o no. Pero lo que sí vamos a escuchar ahora es del señor Wayne Shorter, uno de esos discos fundamentales, no solamente en la fonoteca de Wayne, sino también del jazz. Speak No Evil. Así se llama este tema. Speak No Evil. Es un tema original de Wayne Shorter. Y la formación en esta grabación, pues, es realmente de lo más grande que había en ese momento, de los pesos pesados del jazz. Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Elvin Jones a la batería y Freddie Hubbard a la trompeta. Escuchemos este Speak No Evil. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. el señor Freddie Hubbard en este álbum, con el grupo liderado por el señor Wayne Shorter, Speak No Evil, título del álbum, título del tema que acabamos de escuchar: Freddie a la trompeta, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo, Elvin Jones a la batería. Álbum que se grabó el 24 de diciembre de 1964. Y Blue Note lo sacó al mercado al año siguiente, en 1965. Preparando el siguiente vinilo en el plato. Tarde de Freddie Hubbard aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Teníamos por un momento a Pío, nuestro compañero de la pulpería, en el chat de Gmail, no solo jazz@gmail.com, que lo tenemos de viaje por Chile. El señor Freddie Hubbard. Ahí le recordamos. Y de esta grabación con Wayne Shorter, otro de los hombres con los cuales el señor Freddie Hubbard trabajó, aquellas figuras importantísimas de el panorama jazzístico, está el otro, curiosamente, otro saxo tenor, el señor Dexter Gordon. Un álbum que salió el año 1961 al mercado. 1961. Doing All Right. Así se titula este disco. Freddie Hubbard a la trompeta, Dexter Gordon, líder de la formación, al saxo tenor, Horace Parlan al piano, pianista que el lunes pasado le rendimos homenaje, George Tucker en su cumpleaños también, George Tucker al contrabajo, and Al Harwood a la batería. Este álbum tiene piezas exquisitas como el tema que le da título al álbum, I Was Doing All Right, You Have Changed, For Regulars Only, Society Red, Is You or No One. Fantástico ese título. Eres tú o nadie. Pero no es ese el que vamos a escuchar, sino una preciosa balada. Una preciosa balada de Carey and Fisher. You've Changed. Los dos solistas principales, Dexter Gordon al tenor y a la trompeta el señor Freddie Hubbard. Mm-hmm. el saxo tenor del señor Dexter Gordon, la trompeta de Freddie Hubbard. Y el tema You've Changed, has cambiado. Over You, así se llama este tema que tenemos de fondo, la orquesta de Glenn Miller. Noctámbulas, buenas tardes. Freddie Hubbard ocupa el programa a partir del inicio con Lenny Andrade y Benny Colson. El señor Freddie Hubbard, quien murió el pasado 29 de diciembre, dentro de las colaboraciones y participaciones en grupos en los cuales el señor Freddie Hubbard participó, teníamos, ya hemos escuchado, el grupo de Benny Golson con el señor Dexter Gordon. Grabó con... Es curioso porque cuando él se fue a Nueva York en 58, compartió vivienda nada menos que con Eric Dolphy, y con quien grabó después en el año 59. Estuvo en el grupo de Philly Joe Jones, estuvo con Sonny Rollins, Sly Hampton, J.J. Johnson. Hizo una gira por Europa con Quincy Jones entre el 60 y el 61. Grabó con Joel Coltrane en el 60 en el disco Free Jazz de Ornette Coleman. Estuvo también con Oliver Nelson y también más adelante en el 64 con Herbie Hancock. Pero ahora nos vamos a centrar en un disco, un extraordinario disco al lado de otro extraordinario músico, el baterista Max Roach. Un álbum imprescindible. Aquí tengo el vinilo del sello Atlantic Records. Y ahora que lo abro, veo que dice, gracias Antonio, Max, 24 de octubre del año 1989, cuando Max Roach estuvo por aquí en Barcelona. Max Roach, año 1989. Aquí ya fue si no me equivoco, cuando estuvo aquí en un seminario del taller de música en Castelldefels, vino con el cuarteto, y era la época de Max Roach Doppelquartet, el cuarteto de cuerdas, lideradas por su hija, Maxine Roach, y el grupo Maboom, un grupo de percusión. That's Jazz, esa era la colección del sello Atlantic, Max Roach Drums Unlimited. Así se titula este álbum. Un álbum, ya les digo, imprescindible. Les voy a hacer escuchar un tema, pero antes les voy a explicar una breve cosita acerca de Max. Max, que falleció, si no me equivoco, el año pasado. Le hicimos un programa aquí en la emisora, y creo que fueron dos programas que le dedicamos a Max Roach. Era un hombre muy, pero muy, muy, muy dedicado a la lucha por los derechos civiles de sus hermanos de raza, la población negra norteamericana. Un hombre muy comprometido desde muy joven, y lo siguió siendo hasta el final de sus días. Y en este álbum, Drums Unlimited, hay un tema escrito por Jimmy Merritt que Max lo explica diciendo que este tema se titula Nomo, y es una palabra africana que significa el poder de la palabra, the power of speech. Y a lo cual Max añade que esta es la forma que tenemos de aprender y de crecer, con el power of speech, con el poder de la palabra, el poder del discurso. Y así es como se titula la canción que vamos a escuchar ahora, que está incluida en este vinilo, Drums Unlimited. La grabación es de... no tengo la fecha exactamente aquí, pero el disco se editó originalmente en el año 1966. Es en el sello Atlantic Records. Max Roach a la batería, James Spalding al saxo alto, Freddie Hubbard a la trompeta, Ronnie Matthews al piano y Jimmy Merritt a el contrabajo. Y es justamente Jimmy quien escribió este tema. Nomo a la trompeta, nuestro homenajeado, el señor Freddie Hubbard. Así se titula este tema, del grupo liderado por el señor Max Roach, del álbum Drums Unlimited. Aparte de Max Roach, a la batería como líder, la trompeta del señor Freddie Hubbard. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Show, la orquesta de Artie Show, y este tema My Heart Belongs to Daddy, el señor Freddie Hubbard. Bien, aparte de trabajar con Max Roach, en este álbum era del 66, si no me equivoco. Antes ya había grabado con el señor Art Blakey, los Jazz Messengers. Con ellos estuvo un tiempo. Y yo aquí tengo tres álbumes de tres vinilos de los Jazz Messengers de Art Blakey con Freddie Hubbard. El tiempo ya veo que pasa rápidamente. Son ya, han pasado prácticamente casi una hora y media de programa. Y no hemos tenido tiempo ni de tocar, qué sé yo, ni un 20% del material que tengo sobre Freddie Hubbard. Así que es muy posible, mejor digo, esta es la primera parte, y la segunda parte sobre Freddie Hubbard continuará el primer lunes de febrero de este año 2009. Bien, Art Blakey and the Jazz Messengers. Este disco, su título es Caravan. Caravan, tema de Ellington Mills y The Soul, que el señor Art Blakey usa como título de este álbum. Lo editó el sello Riverside. Los componentes de la formación en este disco, otra vez, señores, señoras, primera categoría: Art Blakey a la batería, Freddie Hubbard a la trompeta, obviamente, Curtis Fuller al trombón, Wayne Shorter al saxo tenor. Se vuelve a reunir una vez más Freddie Hubbard, Wayne Shorter, Cheddar Walton al piano y Reggie Workman al contrabajo. De lujo la formación, como prácticamente todas en las que son dignas de reseñar de la discografía del señor Freddie Hubbard, porque también tiene algunos discos, algunas incursiones en el terreno comercial que realmente son impresentables, realmente. Pero a lo mejor les hago escuchar alguna cosa de esas. Pero de momento, y en esta primera parte, en este primer programa, hoy lunes 26 de enero, estamos viendo los inicios del señor Freddie Hubbard, aún no como líder, sino como sideman en otras formaciones. En este caso, los Jazz Messengers de Art Blakey. El tema que vamos a escuchar es un tema de Carmichael and Mercer, una preciosa balada, Skylark. Thank you. El señor Freddie Hubbard, esas notas últimas que quedaron ahí flotando en el aire eran las de su trompeta, Scarlike. Freddie Hubbard con los Jazz Messengers del señor R. Blakey. Intermedios musicales, como este que tenemos ahora con Errol Garner, se deben a que tengo que cambiar el vinilo. Cuando el programa tiene más presencia de CDs, es mucho más fácil, porque hay dos reproductores, inclusive tres, si contamos el ordenador. Pero plato solo tenemos uno, por lo tanto, pues lleva su tiempo, ¿no? Sacar el CD, poner el siguiente y colocarlo en el sitio adecuado. Freddie Hubbard es nuestro invitado. Un homenaje a este genial trompetista que falleció el pasado 29 de diciembre del año 2008. Saludar obviamente a Karma, que sigue ahí en el chat interno de Gmail. No se olviden, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y a Tomás, un colega fotógrafo, hacía ya tiempo que no nos veíamos. La última vez fue en el Jamboree, en el concierto del saxofonista Dick Oates. Lo tenemos ahí en antena. Tomás, para ti un saludo. Gracias por las palabras de ánimo y saber que hay gente que escucha Contrabanda FM, escucha este programa, Buena Tarde en Octambuls, los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Que se repite, programa este se repite los días lunes, es decir, al lunes siguiente a partir de las 2 de la madrugada. Y hasta las 2. De 2 a 4. Eso, que me lío. De 2 a 4. Bien, continuamos aquí en esta sobremesa noctámbula ritmo de jazz con el señor Freddie Hubbard. Decíamos que una de las influencias de Freddie era este señor, como no cualquier trompetista no puede negar las influencias del señor Louis Armstrong, y posteriormente de Lee Morgan, y de quién más nombraba otro. Bueno, los sueños, sueños son hasta que no se hacen realidad. Y fue justamente Freddie quien reemplazó a Lee Morgan en la formación de los Jazz Messengers de Art Blakey. Pero antes de que esto ocurriera, o después, o en algún momento del año 1965, teníamos a los Jazz Messengers de Art Blakey en el estudio, grabando un disco que lleva por título Soul Finger. aquí tengo el vinilo del sello, Springboard, Trip Records. Es un producto de Springboard International. 8295 Sunset Boulevard, Los Ángeles, California. Lo que tengo aquí en mis manos es el vinilo auténtico de la época. Y con esos Jazz Messengers de Art Blakey tenemos nada más ni nada menos que a estos dos magníficos trompetistas, Lee Morgan y Freddie Hubbard. Al saxo tenor y soprano, Lucky Thompson. Al contrabajo, Victor Sprouls. Y al piano, John Hicks. A la batería, por supuesto, el señor Art Blakey. Vamos a escuchar de este vinilo el primer tema de la cara A, que es el que le da título al álbum, Soul Finger, que es una composición escrita para ambos trompetistas, Freddie Hubbard y Lee Morgan. Aquí los tenemos, Soul Finger. Teníamos a estos dos magníficos trompetistas, Lee Morgan y el señor Freddie Hubbard, en una composición de ambos, Soulfinger, que da título a este álbum de el señor Art Blakey, y los Jazz Messengers, álbum del año 1965. El señor Dizzy Gillespie es el que suena ahí detrás de todo esto que estamos presentando. Bien, el tiempo va siguiendo su curso. Ya son las 5:40 de la tarde de este lunes 26 de enero del año 2009. programa que estamos dedicando al trompetista Freddie Hubbard, y que, como decíamos, será la primera parte de este homenaje, porque hay una segunda. Hasta el momento solo hemos escuchado grabaciones de Freddie, no como líder, sino en diferentes formaciones. Y la oportunidad de escuchar otro tema de este álbum donde están juntos Lee Morgan y Freddie. Freddie después reemplazaría a Lee Morgan cuando sale de los Messengers. Yo creo que el no hacerles escuchar un siguiente tema y uno de Lee Morgan, pues sería imperdonable. Además, es muy difícil, no imposible, pero prácticamente imposible, muy, muy, muy, muy difícil que se puedan escuchar estos temas en un programa de radio. No sé si es uno altamente especializado de Estados Unidos o lo que sea, podría ser. Recuerdo de todas maneras que anoche, o la madrugada, si ya era hoy lunes, escuchaba al amigo Andreu Fàbregas, que tiene un programa en Moncada Radio, Camps de Cutó, cada martes a partir de las 8:30, de 8:30 a 10:30, si no me equivoco. Consúltenlo en la web, andreujazz.com, andreujazz.com, muy fácil. Andreu Fàbregas, pues Andreu y Jazz, andreujazz.com. Y el pasado programa del día 13 de septiembre, el primer programa que hizo Andreu después de las vacaciones, se lo dedicó a Freddie Hubbard. Un excelente programa, muy buena música y excelentes comentarios de Andreu. Lo hemos hablado, para mí los comentarios van más por el lado de las anécdotas y estas cosas. Él es un hombre que de música, digámoslo, entiende muchísimo más. Él es pianista, pues entonces se puede permitir, con todo lujo de detalles, adentrarse en esas cosas más técnicas. Yo me quedo en otros planos, pero ahí lo tienen, en Moncada Radio, andreujazz.com, y podrán escuchar los programas. Ahí hay un reproductor y hay la posibilidad de escuchar los programas de Andreu, como también tienen la posibilidad de escuchar los programas de Buena Tarde Noctambuls en nuestro podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Tuvimos problemas hace unas dos semanas con el podcast, ahora ya está restaurado, está bien, funciona, y poco a poco, porque toma su tiempo, he subido los programas de este año, obviamente, y prácticamente todos los programas del 2008. Me falta el mes de enero y ahí pararé, porque no subiré los de el 2007. Es decir, que en el nosolojazz.contrabanda.org podrán escuchar los programas que se van realizando este año 2009, más todo lo del 2008. Bien, nosolojazz.contrabanda.org. Y el de Andreu, tienen que ir a la página web, www.andreujazz.com. Bien, les decía, no quiero dejar pasar esta oportunidad para hacerles escuchar un tema de Lee Morgan, de esta formación de los Jazz Messengers, donde están Lee Morgan y el señor Freddie Hubbard. Blue Bossa. Blue Bossa, porque hay un tema Blue Bossa que, si no me equivoco, es de el señor Kenny Dorham, o de alguien. Este se llama, aquí lo dice, Blue Bossa de Lee Morgan. Contrabanda FM, Noctámbulos, buena tarde. tema de Lee Morgan, que está incluido en este álbum del sello Trip Records, de los Jazz Messengers de Art Blakey, Soulfinger, donde se encuentran estos dos magníficos trompetistas, Freddie Hubbard y Lee Morgan. Voy a girar el vinilo y seguimos en el último tema de la tarde. Sin octámbulos, enfrentamos los últimos 9 minutos de programa. 9 minutos, justo, seguramente no alcanzaremos a escuchar la última parte de este tema, que también es un tema de este álbum de Art Blakey y los Jazz Messengers, Soulfingers. Por primera vez esta tarde, y en esta presentación homenaje a Freddie Hubbard, sale un tema original de Freddie, es decir, su parte como compositor. Es el último tema de la cara B de este álbum, este vinilo, y lleva por título The Hub, H-U-B. 7 minutos 20 de música. Formación, se las repito, la batería, Art Blakey, líder de la formación, y a las trompetas Lee Morgan y Freddie Hubbard, al saxo tenor y soprano Lucky Thompson, al contrabajo Victor Sprouls y al piano John Hicks. Y aquí está el tema, The Hub. We'll be right back. Esa es la orquesta de Duke Ellington, que nos marca el inicio y el final del programa. 2 horas de jazz, blues, rhythm and blues. Hoy prácticamente solo jazz, excepto con ese jazz con un toquecito brasileño, la señora Lenny Andrade. Posteriormente, Benny Golson y el resto del programa dedicado al trompetista Freddie Hubbard, en un homenaje a este hombre que nos dejó el pasado 29 de diciembre del año 2008, que acaba de terminar. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 26 de enero del año 2009. Y se termina enero. Ha pasado, pero muy, muy rápido. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les agradece el que hayan sintonizado el programa, Antonio Narváez. Saludo a Tomás, que aún todavía sigue en el chat de Gmail. Si ustedes tienen Gmail, ya lo saben, no solo jazz@gmail.com. Y antes que me olvide, si no pueden escuchar el programa en directo los lunes de 4 a 6 o el próximo lunes de madrugada, tienen el podcast. ¿Cómo llegan a él? Fácil. Barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org. 27 segundos. Gracias por la sintonía. Fins, el profe de Junes. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye. Noctámbulas, noctámbuls. Adiós.